Este es el mapa de procesos de BCO, donde se muestra cómo se organiza nuestro sistema de gestión. En la parte superior se encuentra el proceso gerencial, encargado del direccionamiento estratégico. En el centro están los procesos operativos, que permiten ejecutar nuestras actividades y generar valor. Y en la parte inferior se encuentran los procesos de apoyo, que respaldan el funcionamiento de toda la organización. Todos ellos trabajan de manera integrada para responder a los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas.